En carrefour.com.ar, calidad mira el carrito lleno como precio mira calidad. Celebramos los 43 años de la relación precio-calidad. Hasta el lunes, en hiper y carrefour.com.ar, hasta 18 cuotas sin interés en seleccionados de aires acondicionados Smart TV y heladeras. Hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de celulares y torres de sonido. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de indumentaria y calzado. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 14 al 20 de octubre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.